la orillita del río una canoa y se meneaba. A la orillita del río una canoa y se meneaba. Huepaje, huepaje, huepaje. Gritaba mi morena mientras remaba. Yeah.